Y ahí hay unos datos que son bien relevantes. El presidente alcanzó un 29% de opiniones positivas, 29%, y sus ministros apenas un 24%. La popularidad de la titular de transporte, Gloria Hutt, cayó 22 puntos de un huascazo, según ese estudio, sin que se produjera todavía el fenómeno que vivimos tanto el sábado y el domingo y también en la jornada. Estaban las evasiones masivas, sí, que partieron el martes, miércoles de la semana pasada. Lo último, yo no sé hasta dónde un eventual cambio de gabinete, que parece de perogrullo, ¿no? Va a parar esto tampoco, ¿no? O sea, si sacáis a Chadwick, a Hacienda, Fontaine y alguno más, no sé si la crisis se salva. No, pero puede ser una señal. Claro, puede ser un ramillete de medidas. Va a tener que tomar muchas medidas, y primera importante, creo que sería esa. Oye, un dato nomás que nos llega a través del WhatsApp: el aeropuerto está tan colapsado que llegaron tres aviones y están pasando las maletas de los tres por solo una cinta. ¿Cuánto te puedes demorar en encontrar tu maleta entre ellos? Yo no encontrarla nunca en esas circunstancias. Pero pucha, aguante la gente ahí que tenía agendados esos viajes. Y incorporemos a esta conversación, Rodrigo, Paula, Sergio, a Leonardo Moreno. Él es encargado de políticas públicas de la Fundación para la Superación de la Pobreza. ¿Cómo está, Leonardo? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gusto saludarlos y saludarlas a todos. ¿Cuánto pesa la pobreza, la extrema pobreza, en este fenómeno de desobediencia civil o de protestas masivas, a su juicio? Sergio, yo creo que la verdad es que cuando uno habla de pobreza y se remite solamente a los ingresos, es evidente que no está jugando un rol tan relevante en el país en términos de que las personas